cuenta atrás hacia la victoria. Cadena Federal. De las cenizas de Buenos Aires, primero surge el dolor. Después la ira. El único insecto bueno es el que está muerto. En Ginebra se reúne el Consejo Federal. Debemos responder a la amenaza enemiga con valor y arriesgando nuestras vidas para asegurarnos de que la civilización humana, no los insectos, dominará esta galaxia ahora y siempre. El mariscal Dins anuncia los planes de la ofensiva contra Klendafu, planeta del que procedió el meteorito que arrasó Buenos Aires. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Tras el necesario parte militar y las engañosas dosis de motivación cuartelera, os invito a hacer un recorrido por lo ignoto, por lo más desconocido. Ya sé qué significa lo mismo. ¿Me quieres dejar hacer mi trabajo? En esta ocasión nos transformaremos en inspectores, en los guardianes de las leyes de la física. Montaremos en naves espaciales para comprobar si cumplen los límites de la velocidad de la luz. Le daremos a Superman una lista de cosas que no puede hacer, porque la física no lo permite. Y aún nos quedará tiempo para tener una reunión con King Kong, Godzilla y otros monstruos gigantescos y decirles un par de cosas sobre destruir edificios. Extraterrestres invadiendo nuestro desprotegido planeta, teletransportadores de las más variopintas formas, viajes en el tiempo, láseres desintegradores. La ciencia ficción ha imaginado mundos asombrosos. Hoy vamos a enfrentar algunas de estas ficciones a las leyes de la física. Hoy, Einstein versus Godzilla. Doc, oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? ¿Te acuerdas de que intentaba conseguir la destilación positrónica de partículas subatómicas? Sí. Pues después de 8 años de investigación, he descubierto que no se puede hacer. Ahora los gobernadores regionales tienen mando directo en sus territorios. El miedo mantendrá en orden los sistemas locales. El miedo a esta estación de combate. ¿Alguien ha perdido unas gafas? ¡Y tres! ¡No! El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. ¡En un triángulo rectángulo! ¡Oh! Unos maníacos me arrastran a medianoche y encima me atacan con naves espaciales. ¡Elliot! Mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. de la una confederación intergaláctica de Ganímede, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando la Antártida. Nucelar. La palabra es nucelar. Tenemos con nosotros a Sergio Luis Palacios, profesor titular de Física Aplicada de la Universidad de Oviedo, autor de obras divulgativas como Las hazañas de los superhéroes y la física, Einstein vs. Predator, ciencia ficción, superhéroes, el cine de Hollywood y las leyes de la física, por citar algunos. Sergio, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como vamos a jugar con la imaginación y juegos mentales, empecemos por un asidero. El universo y todo lo que hay en él está regido por las leyes de la física. Antes de apretar el botón de encendido de los motores de la nave, podemos decir que partimos de aquí. Hombre, yo confío que sí. Y todos los científicos, pues supongo que estarán de acuerdo conmigo. Si de todo lo que estamos hablando no confiamos en que cumple unas leyes, todos los científicos del mundo serían al paro, obviamente. Perfecto. Pues nos agarramos a esto, partimos de ahí y nos adentramos en la especulación, bajo el ineludible peso de las leyes de la física. Empezando un poco a lo grande, ¿son posibles monstruos gigantescos de cientos de metros como Godzilla, esperando a despertar y hacer lo que más les gusta, es decir, destruir ciudades? Bueno, pues físicamente no, físicamente sería imposible. De hecho, tú date cuenta que cuando las cosas en el mundo no las observamos es porque tiene que haber algo que no permite su existencia. Si las leyes de la física permitieran la existencia de estos animales, tanto increíblemente grandes como increíblemente pequeños, pues de hecho los podríamos observar. Si no los observamos es porque, como te digo, hay algo, tiene que haber algo que no permita su existencia. Y de hecho eso es lo que se llama, en física se llama la ley de la escala, a veces también se llama la ley del cuadrado y el cubo, y que fue descubierta por Galileo, ¿no? Entonces, esa ley es fundamentalmente la explicación de la que, o por la que estas criaturas tan de tamaños tan desproporcionados, pues no pueden existir. Solamente pues en la imaginación pues de los escritores o de los cineastas, ¿no? De los guionistas. Entonces, Ant-Man, el hombre menguante y demás, tampoco serían muy factibles. No, para nada, para nada. Cosas tan pequeñas, reducir un ser humano a unas dimensiones como las que puede tener Ant-Man en las películas de superhéroes es completamente imposible. Tendría una cantidad de problemas tremendo. Date cuenta que esto ya se sabe desde hace muchísimo, como te digo, las leyes de Galileo, ¿no? Que es del siglo XVII. El propio Jonathan Swift, cuando escribió los viajes de Gulliver, lo que cogió fue una persona humana de un tamaño, digamos, promedio, que es en este caso el personaje de Gulliver, y para calcular el tamaño que tenían los liliputienses, lo único que hizo fue coger todas las proporciones de Gulliver y dividirlas por 12. Utilizó el número 12 porque digamos que con el sistema de unidades anglosajón, pues era un número mucho más fácil de operar, ¿no? Porque con ese factor 12 es la relación que hay más o menos entre un pie y una pulgada. Entonces, todo lo que en el mundo de Gulliver tenía un tamaño de un pie, en el tamaño de Lilliput era una pulgada, y era mucho más fácil. Y luego con los gigantes hizo lo mismo. Cogió el tamaño de Gulliver, lo multiplicó por 12 y obtuvo el tamaño de los habitantes de Propignag, ¿no? Los gigantes. Bueno, pues simplemente con ese factor 12, si teníamos una persona 12 veces más pequeña, pues ocurriría una serie de problemas, pues metabólicos, fisiológicos, de todo tipo, ¿no? Que harían inviable una persona así. También habría problemas físicos, habría problemas con la voz, las frecuencias de los sonidos que podría emitir un ser tan pequeño, pues no coincidirían con las frecuencias con las que hablamos nosotros, que tenemos un tamaño, digamos, normal, ¿no? Entonces, serían unas frecuencias tan altas que esos hombrecillos, digamos, esos liliputienses, tendrían que emitir en el rango de los ultrasonidos, y por lo tanto un humano normal no podría escucharles. Con los gigantes pasaría todo lo contrario. Al ser tan grandes, lo que harían sería emitir unas frecuencias al hablar que caerían dentro del rango que llamamos infrasonidos y que tampoco podríamos escucharles. Eso, entre otras muchas cosas, tendrían también problemas para calentarse, para enfriarse. Por ejemplo, los liliputienses pues se enfriarían rapidísimo y tendrían que estar continuamente comiendo, como ocurre, por ejemplo, con muchos animales que conocemos, ¿no? Los animales más pequeñitos que conocemos, por ejemplo, las musarañas, vemos que están siempre moviéndose en busca de alimento. Los gorriones también están siempre moviéndose en busca de alimento. Eso es porque tienen un tamaño tan pequeño que sus necesidades calóricas compensan las pérdidas de calor de su propio cuerpo, entonces tienen que estar compensándolas todo el tiempo, ¿no? Los animales grandotes es al revés, tienen que comer cada mucho más tiempo, porque no lo necesitan, sus pérdidas de calor, sus pérdidas caloríficas son mucho más pequeñas en comparación con su tamaño. Bueno, habría una serie de problemas enorme que, yo qué sé, podríamos estar hablando aquí media hora solamente sobre esta cuestión, ¿sabes? Sí, bueno, solamente manteniéndonos en nuestra escala, incluso los seres humanos exageradamente grandes o exageradamente pequeños, bueno, que se han conocido, también han vivido poco, porque precisamente no era el tamaño un poco para el que estaba preparado o había evolucionado el organismo, ¿no? Pues estoy recordando a Pauline Musters, que murió con 19 años, bueno, que tenía el récord Guinness como la mujer más pequeña de la historia, creo que eran menos de 60 centímetros. Exactamente. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek. Bueno, vayamos con un tema recurrente, los viajes del espacio, hacia lo desconocido, a los más recónditos lugares del universo. Vamos, un clásico de la ciencia ficción. Pero claro, el universo es muy muy grande y la mayor parte está vacío, así que para llegar a un lugar interesante en un tiempo razonable, bueno, pues habría que viajar muy rápido. Bueno, para que nos hagamos una idea, nuestra galaxia, redondeando, tiene un diámetro de 200.000 años luz. Pero en Star Wars o Star Trek viajan de punta a punta antes de que les vuelva a salir la barba. ¿Viajar a una velocidad superior a la luz? Sí, claro, es la única manera. Si no viajas a una velocidad superior a la luz, es imposible recorrer esas distancias, digamos, interestelares, intergalácticas, como queramos. Es imposible totalmente hacerlas en un tiempo razonable, y cuando digo un tiempo razonable me refiero pues a un tiempo de duración de una vida humana, ¿no? Entonces tienen que tener alguna forma de viajar más rápido que la luz. Por ejemplo, en Star Trek pues la tienen, en Star Wars la tienen. Otra cosa es que esa forma de viajar más rápido que la luz pues sea, digamos, científicamente razonable o no. Ahí está la cuestión, ¿no? Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Empieza la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla deflectora. Poneos los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz. Bueno, vale, pues entonces anclémonos un poco. Científicamente no es razonable, ¿no?, superar la velocidad de la luz, ¿no?, como límite máximo de cualquier cuerpo materia del universo. Entonces la opción que nos quedaría es, también jugando un poco con Einstein, es la de curvar el propio espacio-tiempo, ¿no? Es decir, si doblamos una hoja, ¿no?, hasta que se juntan los dos extremos, ¿no?, podemos llegar más rápido, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los motores de curvatura de Star Trek, o bueno, algunos experimentos mentales, ¿no?, como, pues, por ejemplo, construir una curvamos nuestro espacio a nuestro alrededor, ¿no? Creando una burbuja, curva el espacio-tiempo alrededor de nuestra nave, ¿no? Y entonces no tendríamos necesidad de desplazarnos a velocidades que no son físicamente imposibles, porque lo que estaríamos desplazando es el propio espacio, ¿no? Exacto, exacto. Date cuenta, digamos que esa es la única manera, ¿eh? La teoría de la relatividad general de Einstein prohíbe el movimiento de cualquier cuerpo dotado de masa, ¿no? Hecho de materia, digamos, está prohibido que se propague a una, o que se mueva, que se desplace a una velocidad superior a la de la luz en el vacío, que es un poquito menos de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la única forma que habría sería modificando el propio espacio, ¿no? Lo que se llama curvarlo. Por eso se habla de los motores de curvatura de Star Trek, ¿no? Porque lo que hacen es deformar el propio espacio y entonces lo que se hace es estirarlo o comprimirlo, entre comillas, ¿vale? Si tú quieres ir a un sitio muy rápido, lo que tienes que hacer es contraer el espacio en la dirección en la que tú te estás moviendo y estirarlo en la dirección contraria. Por eso te parecería que estarías llegando a ese sitio en un tiempo que parecería que tú te estás moviendo a una velocidad mayor que la de la luz. Esa es una forma, eso es lo que llamamos el motor de curvatura que se utiliza en Star Trek, ¿no? Y que se le ocurrió allá por mediados de la década de 1990 a un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre y que pues fue lo que ideó, ¿no? Lo que llamamos una burbuja warp. Eso fue lo que luego adaptaron los guionistas o digamos no después, sino antes, porque Star Trek es previa, ¿no? Al trabajo de Alcubierre. Él lo que hizo fue justificar, digamos, de alguna manera, o demostrar que teóricamente era posible una forma de desplazarse más rápido que la luz. La otra técnica que hay para esto podría ser el agujero de gusano, ¿no? Lo que llamamos un agujero de gusano, un puente de Einstein-Rosen. Esto es pues algo parecido, consiste también en doblar o modificar el propio espacio-tiempo de tal forma que tú pudieras viajar de un punto del espacio a otro que estuviese muy lejano en tiempos arbitrariamente cortos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los requerimientos técnicos, los requerimientos físicos y sobre todo teóricos, pues serían totalmente fuera de una tecnología como la de la civilización humana, ¿no? Y también estarían, por supuesto, muy fuera del alcance de civilizaciones bastante más avanzadas que lo que podemos estar nosotros. Y, en cierto modo, vos habéis determinado la elección del planeta que será destruido en primer lugar. Puesto que os resistís a revelarnos la situación de la base rebelde, he decidido probar el poder destructivo de esta estación en vuestro planeta de origen, Alderaan. Bueno, continuando con... Bueno, en este caso con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, no podemos olvidar la Estrella de la Muerte y ese rayo destructor capaz de desintegrar planetas enteros. Bueno, no creo que sea peligroso dar esta información por la radio, pero ¿cómo de factible es esto? No es nada factible. Digamos, quiero decirte, siempre que se habla de estas cosas, yo que sé, de estas armas pues tremendamente destructivas, ¿no? Como puede ser la Estrella de la Muerte, que tiene la capacidad pues de fragmentar o reducir prácticamente a escombros un planeta entero, estamos hablando de unos requerimientos energéticos que están totalmente fuera de lugar, ¿no? Necesitarías una energía que nosotros ahora mismo no tenemos dónde sacarla. Eso que lo pudiera hacer una civilización lo suficientemente avanzada, que eso es siempre la discusión que se suele poner para justificar estas cosas en los trabajos, en las novelas, en los relatos, en las películas de ciencia ficción, pues justamente eso, ¿no? Es ciencia ficción, no es otra cosa. Pero tendrías que justificarlo de una manera muy, digamos, muy, muy rigurosa, ¿no? Date cuenta que en Star Wars, cuando se dispara el rayo este, el rayo de la Estrella de la Muerte, para nada, en absoluto, se hace ninguna alusión a cuál podría ser el mecanismo. La cantidad de energía sería, pues no sé, de miles, de millones, o de billones, o trillones, no sé cuánto, pues el número habría que calcularlo, pues yo qué sé, del consumo energético mundial anual que podemos tener en nuestro planeta completo. sea que date cuenta que si tú concentras toda esa energía en un solo disparo con el fin de destruir un planeta, ¿qué pasa si fallas? O sea, no está siendo muy eficiente. Sería totalmente absurdo. Sí, sí. Bueno, das un dato en uno de tus libros, el que dices que desintegrar 1 kilogramo de plomo costaría el equivalente a hacer detonar 100 bombas atómicas como la de Hiroshima, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Claro, justamente por lo que te decía antes, ¿no? Por la ecuación del propio Einstein, las ecuaciones que descubrió Einstein, entre otras, pues la famosa, la que conoce todo el mundo, ¿no? La que la energía es igual a m por el c al cuadrado, famoso, ¿no? Esa ecuación te está diciendo que la materia y la energía son la misma cosa, lo que pasa es que se manifiesta pues de las dos formas, ¿no? Unas veces se manifiesta en forma de materia, otras veces se manifiesta en forma de energía, pero que tú puedes intercambiarlas. Otra cosa es que ese intercambio sea fácil o difícil. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a transformar, digamos, más o menos fácilmente materia en energía, y eso lo vemos a diario. Pero lo contrario también se puede hacer. Tú puedes transformar una cantidad enorme de energía en una cantidad pequeñita de materia. Como en un acelerador de partículas, por ejemplo. Exacto, exacto. Eso es lo que se hace en los aceleradores de partículas, que tú lo que haces es utilizar una cantidad ingente de energía y a veces puedes conseguirlo bajo determinadas circunstancias y controlando muy bien lo que estás haciendo, pues obtener partículas nuevas. De hecho, esto es lo que se hace cuando se descubren nuevas partículas. Permíteme que nos detengamos un poco aquí para visualizar la escala. El acelerador de partículas que está entre Suiza y Francia tiene una longitud de, no sé, unos 20 kilómetros. 27 creo que son. 27 sí, kilómetros, mejor me lo pones. En una estructura como, pues como de un circuito de carreras, ¿no? Un circuito cerrado. Y básicamente se dedican a utilizar toda esa maquinaria, espacio y sobre todo energía para, bueno, lanzar las partículas, ¿no? Lanzar partículas y hacer que se choquen a grandes velocidades, grandísimas velocidades. Imaginemos ese armatostre con todos esos recursos energéticos para que, bueno, a través de esa energía y de ese choque de partículas, hacer aparecer nuevas partículas. Partículas que duran, bueno, duran minisegundos, duran lo que duran. Sí, fracciones de segundo. Fracciones de segundo, y que son partículas microscópicas, o más que microscópicas, partículas subatómicas. Esa es la escala que tenemos para transformar energía en materia. Exacto. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Radiactivo Man, el sol está explotando otra vez. ¿Y con quién estás hablando? Marge, ¿escondes algún hombre en esta casa? ¿Algún hombre radiactivo? Bueno, vayamos un poco con los superhéroes. Hay superhéroes como Flash o Superman que pueden desplazarse a velocidades inmensas, alcanzando además, también sorprendente, la velocidad máxima en milisegundos. Es de estar quietos a alcanzar la velocidad máxima, lo hacen en un zasca y luego frenar en seco, además, pues sin ningún problema. ¿Es posible correr, pongamos, 1000 kilómetros por segundo y parar o girar sin estamparnos con el edificio de enfrente? No, te desarmarías. Además, probablemente lo que harías es desintegrarte tú mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto lo hacen ¿quién? Los superhéroes, claro. Entonces, ya simplemente con que utilices la palabra superhéroe, ya estás diciendo que lo que está ahí no es normal, ¿no? Entonces, pero si una persona normal, digamos, cogiese y fuese capaz de acelerar desde alguien que está en reposo, ¿no? Que está quieto y acelera en una fracción de segundo, unos pocos segundos, da igual, hasta 1000 kilómetros por hora, pues imagínate, es que eso se descoyuntaría. Hay un ejemplo muy bueno de esto, que ya lo ponía en su época Jules Verne, cuando escribió la novela de La Tierra a la Luna, ¿no? Que lo que hizo fue idear un cañón de 300 metros de longitud con tal de enviar un proyectil a la Luna tripulado por los famosos miembros del Gun Club, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Que si tú haces los cálculos con los datos que daba Verne en la novela, que él era muy amigo de dar los datos porque él sabía ciencia, o siempre se rodeaba, digamos, de amigos, de colegas que le asesoraban científicamente en sus novelas, ves que el principal problema de hacer estas cosas es lo que llamamos la aceleración. Es decir, es lo rápido que tú puedes conseguir esa velocidad, ¿no? Entonces, cuanto más rápido consigues la velocidad, cuanto más aceleras, esto lo entendemos todos, porque todos más o menos hemos conducido un coche, una moto, y sabemos lo que es acelerar, ¿no? Es que el coche vaya más rápido, pero lo más rápido posible. Cuanto más rápido consigas eso, más aceleras, estás diciendo, ¿no? Es cuanto más pisas el acelerador. Bueno, pues el problema es la aceleración. ¿Qué ocurre? Que esa aceleración está asociada a fuerzas que tú sientes. Todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando tú pisas el acelerador en el coche, si lo pisas muy bruscamente y aceleras muy rápido, lo que notas es que te vas hacia atrás y chocas contra el respaldo del asiento. Sin embargo, cuando frenas ocurre lo contrario, te vas hacia adelante y tiendes a estamparte contra el parabrisas o contra el volante, ¿no? Bueno, pues eso se consigue con aceleraciones muy pequeñitas. Nosotros en los coches que tenemos, que conducimos habitualmente, las aceleraciones son muy pequeñas. Pero si tú consiguieras que esa aceleración fuera enorme, que es lo que te puede ocurrir, por ejemplo, en una colisión la aceleración es bastante más grande, las fuerzas que notas ya son grandes. Por ejemplo, cuando estás parado en un semáforo y te golpea un coche por detrás, ¿vale? Aunque sea a 20 kilómetros por hora, ya experimentas una aceleración lo suficientemente grande como para que puedas fracturarte las cervicales. Y suele ser bastante común que cuando alguien te golpea por detrás en el coche, pues te pongan un collarín. Eso es lo primero, porque es la primera parte que digamos que se te lesiona. Pues imagínate un superhéroe que es capaz de hacer eso, pero a miles de kilómetros por hora en fracciones de segundo. Es decir, la fuerza que sentiría ese superhéroe haría probablemente que se desarmase, ¿no? Que incluso se licuase, podría licuarse. La aceleración que experimentan los tripulantes del proyectil de Verne en De la Tierra a la Luna, cuando se hace el cálculo, creo recordar que salen cientos de miles de veces la fuerza G, la aceleración con la que nos movemos en la Tierra. Eso lo aplicas a cualquier cosa y quedarías aplastado. A veces, cuando hay accidentes aéreos, por ejemplo, un avión que cae repentinamente en picado y choca, por ejemplo, contra el océano, se han encontrado a veces en los restos, se ven botes en conserva que están totalmente planos. O sea, de la simple desaceleración que han experimentado, y fíjate, un avión a lo mejor te cae a varios cientos de kilómetros por hora, que tampoco es una velocidad como la que puede llevar un superhéroe, ¿no? Pues imagínate qué presión o qué fuerzas experimenta todo lo que va en el avión para que un bote de conserva quede plano. O sea, imagínatelo como un ser humano, ¿no? Batman es quizás menos violador de las leyes de la física. Bueno, Batman no es un superhéroe. Yo siempre digo que Batman no es un superhéroe. Batman, digamos, es un tipo listo, un tipo adinerado, un tipo pudiente, que lo que tiene son gadgets, lo que tiene son, digamos, armas avanzadas o digamos, un automóvil avanzado. Es decir, se hace, digamos que Batman lo que hace es utilizar la tecnología a su favor para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque tiene el dinero suficiente, el poder económico suficiente para poder tener esa tecnología avanzada y que no la tenga nadie más. Pasa algo muy parecido con Iron Man, ¿no? Iron Man tampoco es un superhéroe al uso. Lo que entiendo por superhéroe es alguien que tiene unos poderes que van más allá de lo humano, ¿sabes? O sea, quiere decir algo que, por decirlo así, sería sobrenatural, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, Superman o cualquier otro, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, los X-Men. Pero Batman y Iron Man lo que hacen es más servirse de la tecnología para tener una serie de capacidades que no son sobrenaturales, pero sí que son extraordinarias en comparación con un humano normal y corriente. Bueno, Iron Man también es muy rico y, bueno, es el dueño de Industrias Stark, empresa de alta tecnología especializada en armas. Exacto. Y bueno, que quizás Batman sea creíble, pero quizás el que sea menos creíble es Bruce Wayne. Es decir, que un archimillonario que prácticamente es dueño de la ciudad de Gotham y aún así dedica cientos de millones en I+D para ponerse un traje y gadgets e ir a combatir el crimen por las noches, yo entiendo que, vamos, lo normal sería que seguro que con alguna donación a la policía no necesitaría preocuparse tanto, pero bueno. Exacto. Bueno, vayamos con la invisibilidad. Muchos protagonistas de películas, cómics, bueno, pues tienen la capacidad de hacerse invisibles. Bueno, uno muy sugerente, o que a mí me resulta muy sugerente, es Predator, con un sistema de camuflaje que le permite, bueno, le permite hacerse invisible, o bueno, o en gran medida invisible, lo que es una gran ventaja para un cazador cósmico como él. ¿Esto sería posible o qué inconvenientes tendría? Bueno, la invisibilidad tal como la vemos en las películas, si te refieres a cómo las vemos en las películas, o como puede haber, yo que sé, el clásico de H.G. Wells, ¿no? El hombre invisible, que lo conocerá todo el mundo, pues digamos, esa invisibilidad total, absoluta, de que yo te estoy mirando a ti y no te veo por ningún sitio, no hay manera de detectarte, a no ser que te golpee o que tú me golpees a mí, esa invisibilidad, digamos, es muy, muy complicada. No me gustaría decir imposible, porque digamos hay trabajos, hay investigaciones más o menos recientes que parecen que podríamos hacer algo que se pareciese bastante a eso, ¿vale? Pero digamos, como tal y como se reflejan las películas o las novelas, no, es completamente imposible, porque además tendría otra serie de dificultades. Date cuenta, para que un cuerpo sea invisible, lo que llamamos invisible, es algo muy parecido a algo que es transparente, ¿no? Pero completamente transparente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué las cosas nosotros las vemos? ¿Y por qué las vemos con los colores que las vemos, no? Bueno, eso es porque, fundamentalmente, la luz del sol, o luz artificial, dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Esa luz es reflejada por esos cuerpos. A veces reflejada y a veces refractada. Pero fundamentalmente es reflejada, ¿no? Entonces, los cuerpos, dependiendo de su propia naturaleza, reflejan luz de una determinada longitud de onda o no. Y eso lo que hace es que los veamos con distintos colores. Eso rebota la luz sobre los cuerpos. Exacto, se refleja en ellos y vuelve hacia ti, y tú, esa luz te entra por los ojos y tu cerebro la interpreta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para que un cuerpo sea invisible, tendría que tener lo que se llama el mismo índice de refracción que el medio que le rodea. En este caso, imagínate que es el aire, ¿no? Yo estoy aquí, ¿no?, en un cuarto contigo, y entonces, si yo fuera transparente, yo tendría que tener el mismo índice de refracción que el aire que me rodea. ¿Qué es el índice de refracción? El índice de refracción de un medio lo que te está dando idea es de cómo se propaga de rápido la luz en ese medio, ¿no? Entonces, todos los medios materiales tienen índices de refracción que son mayores que uno. Si un medio tuviera el índice de refracción 1, querría decir que ese medio, la luz en él, se propaga a la misma velocidad que en el vacío. Lo que te decía antes, los 300.000 kilómetros por segundo famosos, ¿no? Entonces, el aire tiene un índice de refracción que es muy parecido al del vacío. Es un poquito mayor, pero muy poquito, nada, un 1, muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un cuerpo tiene el mismo índice de refracción que el aire, la luz que llega ahí no se refracta, es decir, no se desvía, porque como se encuentra con un medio que prácticamente no le afecta, entonces esa luz que pasaría a través del objeto no se desviaría. Entonces tú no notarías nada. A ti te parecería que la luz es lo mismo que si viniera de detrás del propio objeto. Entonces tú ese objeto no lo verías. ¿Cuál es el problema? Que esa luz que tiene que llegar a tus ojos, si tú eres la persona invisible, tú tampoco puedes ver al que te estás intentando referir, o al que estás maltratando, o al que quieres, digamos, molestar, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, al llegar a tus ojos, tendría que refractarse para poder llegar hasta la retina y formar allí la imagen del objeto que intentas ver. Si no se desvía esa luz que entra en tus ojos, para ti lo que ocurre es que no ves. Es decir, que un hombre que fuera invisible tendría que ser, a su vez, ciego. Es la única solución. Entonces, fíjate, a ti no te podrían ver porque eres invisible, pero tú tampoco podrías ver, porque la luz que llega a tus ojos del otro objeto no se refractaría en tus córneas ni en tu cristalino de los ojos, y no podría converger sobre la retina para formar la imagen del objeto que pretendes ver. Vamos, que entonces si la luz no refleja nuestro cuerpo, y entonces sucede igual con lo que entra por nuestro sistema óptico, y que nuestros ojos y nuestro procesamiento en el córtex visual, en este caso, por ejemplo, Predator estaría ciego, que para quedarse quieto y esconderse de algún matón de su barrio, pues iría bien, pero como depredador dejaría mucho que desear en este sentido, vamos. Exacto. Por eso utiliza otros sistemas de visión, ¿no? Que es a veces lo que ves en la película. Utiliza otros sistemas de visión con otras longitudes de onda, porque lo que es más complicado de todo es hacer que un objeto sea invisible a todas las longitudes de onda, es decir, a todos los colores del espectro. Eso es lo que es realmente complicado. Sí que somos capaces de hacer en los laboratorios, digamos, objetos que son invisibles a determinadas longitudes de onda, pero no a todas. Eso es lo que es realmente complicado, porque como, digamos, las distintas partes de las que está formadas un cuerpo humano son de naturaleza diferente, no todas responden de la misma forma a la luz, ¿sabes? Entonces, lo realmente complicado es hacer que un cuerpo sea invisible en todo el rango del espectro electromagnético. Eso es lo que es realmente complicado. Más veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Sí, es Superman! Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. ¡Superman! El que puede cambiar el curso de los ríos. El que quiebra los aceros. El que se transforma en Clark Kent. El tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad, la justicia de todos los pueblos de América. Os recuerdo que seguís escuchando La Linterna de Diógenes. Y sí, estamos hablando de superhéroes, ciencia ficción y física. ¿Podrá Einstein con todos estos? ¿Puede ser la física más fuerte que las bombas? No se me olvidaba. Ahora pongo la canción del italiano de las bombas. No sé qué tiene que ver, pero ala, ahí va. Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore. Qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Bueno, vamos con películas. Armagedón. Pongámonos en situación, un pedrolo enorme se acerca peligrosamente a la Tierra y, bueno, para no quedarse cortos, el pedrolo lo definen como, vamos, como que tiene la extensión de Texas. Sí. Que, bueno, sería pues el equivalente a algo parecido a la península ibérica. Sí, más o menos. Más o menos. Y claro, ¿cómo evitar que produzca una catástrofe planetaria? Pues con bombas, obviamente. Vamos a suponer que este pedrolo se acerca a la Tierra. Mandamos a Bruce Willis y compañía al espacio con el objetivo de explosionar unas bombas en el pedrolo antes de que el asteroide esté a 4 horas del impacto con la Tierra, ¿no? Que es el cálculo que hemos hecho, que es el punto de no retorno. ¿Qué pasaría con esta detonación en el pedrolo? Pues pasaría que casi es peor el remedio que la enfermedad. Eso es lo que pasaría. Bueno, vamos a ver, imagínate una piedra del tamaño de España, ¿eh? Para no hablar de Texas, porque Texas, bueno, pues más no todo el mundo, digamos, tiene una imagen, ¿no?, de cómo es el estado de Texas, pero en tamaño es más o menos parecido a España, ¿no? Y quiero mandarle un mensaje a toda esa gente que está intentando romper España desde Cataluña. Les quiero decir que lo que están haciendo está muy feo, por dos motivos. Primero, porque están intentando romper una vieja nación, una gran nación, que ha dejado una enorme huella en el mundo. Entonces, imagínate una piedra del tamaño de España viajara hacia la Tierra yo qué sé, a la velocidad que puede viajar un asteroide, ¿no? Que pueden ser unas cuantas decenas de kilómetros por segundo, es decir, unos cuantos miles de kilómetros por hora. Entonces, una piedra que viene hacia ti con un tamaño de casi 1000 kilómetros de lado a lado y a varios miles de kilómetros por hora, si tú intentas que esa roca se fragmente en dos trozos, como se pretende en la película, poniendo una bomba, necesitarías una bomba tan descomunalmente potente, ¿vale? Que en el supuesto de que existiese, que tampoco existe, si existiese esa bomba, lo que harías es que esos dos fragmentos, como son tan grandes, les costaría muchísimo separarse, ¿no? Claro, porque la idea es separar lo suficiente para que, claro, en esa trayectoria hacia la Tierra, digamos que cada uno de los dos trozos la aborden por un lado, ¿no? Pero no funcionaría. Exacto, y date cuenta que la Tierra, de lado a lado, tiene más de 12.000 kilómetros. O sea, que tú tendrías que separar esos fragmentos en más de 12.000 kilómetros. Entonces, para hacer eso es completamente imposible. Yo he hecho un cálculo, que lo hago todos los años con mis estudiantes en clase, ¿no? Porque es un problema que es bastante sencillito, es un problema de, digamos, de física de primer curso, ¿no? Sí. Entonces, digamos que la potencia que le ponemos a la bomba es la equivalente, digamos, a unas 100.000 bombas como la de Hiroshima, ¿no? Si cogiéramos la bomba de Hiroshima o 100.000 bombas idénticas y las explotáramos todas a la vez, separaríamos únicamente esos dos fragmentos en las 4 horas que faltan para que impacte con la Tierra, los separaríamos, creo que sale una cosa que es aproximadamente unos 200 metros, una cosa así, y que no sería absolutamente nada. Se golpearían las dos piedras juntas en el mismo sitio y no evitarían la Tierra en absoluto. ¿Qué hacen mis alumnos? Que muchas veces pues les digo, pues poner una bomba más grande todavía, ¿no? Pues si la ponen más grande, da igual. He dicho, mira, ahora poner una que sea equivalente a toda la potencia nuclear que tenemos en la Tierra, que es más o menos de unos 15.000 megatones. Bueno, pues lo ponen y como mucho al final consiguen que se separe unos poquitos kilómetros, pero unos poquitos, o sea, nada, imposible. Esos 12.000 kilómetros están lejísimos de la realidad. Los agujeros negros han sido fuente de inspiración para múltiples películas. Interestelar es una de ellas, donde se presentan muchas ideas interesantes. Por situarnos, la nave llega a un sistema con varias opciones posibles en cuanto a planetas para colonizar. Bueno, todo esto porque la Tierra, con el cambio climático, ya está en fase terminal. Así que, bueno, se fijan en un planeta y deciden visitarlo. Pero está en la órbita de un agujero negro supermasivo, muy tocho. Salen en una mini nave de exploración hacia ese planeta a 3 tripulantes y se queda otro en la nave grande, un físico teórico, alejado del campo gravitacional de agujero negro. Y mientras los exploradores del planeta, bajo la influencia del agujero negro, solo están apenas unas horas, a la vuelta a la nave grande, para el físico que se había quedado sin visitar el planeta, han pasado décadas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso se explica con la teoría de la relatividad, ¿eh? Otra vez, ¿no? Hay dos variantes de la teoría de la relatividad, lo que llamamos la especial y la relatividad general, ¿no? Pues la primera de ellas, la especial, lo que habla es de el movimiento de objetos que no están acelerados, ¿no? Dicho así muy simplemente, ¿vale? Sería un poquito más inerciales, ¿no? Digamos, ¿no? Yo en clase esto no lo diría así tan, digamos, tan laxo, pero más o menos es eso, ¿no? Lo que estudia es el movimiento de cuerpos que no estén acelerados y que también estén en ausencia de campos gravitatorios, ¿no? Entonces, la relatividad general, la segunda versión, que Einstein la formuló como 10 años después de la primera, esa tiene que ver ya con los movimientos que son acelerados y que incluye a la gravedad, ¿no? Incluye los campos gravitatorios. Bueno, pues esto es más o menos lo que ocurre en la película. Que si tú viajaras a un sitio donde el campo gravitatorio es mucho más intenso que el planeta del que tú procedes, por ejemplo, ¿no? El tiempo transcurriría a un ritmo distinto para la persona que está en la nave espacial y la persona que se ha quedado en la Tierra, por ejemplo. ¿Vale? Quien dice Tierra y lo otro, Pues decir, pues el que se ha quedado en la nave esperándoles y los que han viajado al planeta que está orbitando cerca del agujero negro, ¿vale? Donde el campo gravitatorio es mucho más intenso que en la nave espacial donde se ha quedado el físico teórico, los compañeros suyos. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que tú te vas acercando a un campo gravitatorio que es cada vez más intenso, para ti el tiempo transcurre mucho más lentamente. Mientras que para el que se ha quedado fuera, el tiempo ha transcurrido mucho más rápido. Y eso es la diferencia que se ve en la película. Que para los que han viajado al planeta, cuando regresan, han pasado tan solo unas pocas horas, mientras que al que se ha quedado han transcurrido varios años. Esta es una de las, digamos, grandes un poco consecuencias un poco de esta relatividad general de Einstein, ¿no? La relatividad del tiempo, ¿no? La no existencia de un tiempo absoluto y que depende un poco del observador. Es decir, en buena medida, digamos, ¿no? Que si el espacio, ¿no? Sería una malla, ¿no? Sí. El campo gravitatorio, mejor el espacio-tiempo, mejor dicho, sí, efectivamente. El espacio condiciona el tiempo. Exactamente, es un eje unido. El espacio-tiempo sería una malla. Cada cuerpo, ¿no? Con la gravedad y el campo gravitatorio que ejerce, deformaría, ¿no? Esa malla que sería elástica. Si el espacio estuviera vacío, ¿no? Aparte de ser muy, muy aburrido, ¿no? Si no tuviera masa, no esa malla sería lisa. Pero bueno, como existen cuerpos, ¿no? Y campos gravitatorios, se deforma, ¿no? Y cada campo gravitatorio lo deforma. En muchos ámbitos esa deformación es mínima, y en este caso estamos hablando, claro, de un agujero negro. Claro. Donde la deformación entonces provocaría esto, ¿no? Que los tiempos pasados en las personas que estaban cerca de ese agujero negro, para ellos habían pasado solo unas horas, y en cambio para el otro observador, ¿no? Lejos de ese planeta y lejos del campo de gravitación del agujero negro, habían pasado en cambio décadas, ¿no? Esto se explica precisamente por esa relatividad del tiempo, porque está relacionado precisamente ese espacio-tiempo y con el efecto de la gravedad. Claro, y es una cosa que pasa incluso, digamos, no hace falta irse a un agujero negro, ¿sabes? ¿Qué pasa con los agujeros negros? Que como el campo gravitatorio es tan sumamente descomunal, pues ahí es donde, digamos, lo apreciamos, ¿no? Lo apreciamos de una forma, digamos, fuerte, ¿no? Es lo que te digo, comparas horas con años. Pero eso se puede hacer con relojes atómicos en experimentos, por ejemplo, entre una persona que se quede en tierra y un avión que lo lances y que recorra que viaje alrededor de la Tierra, ¿no? Durante unas horas. Cuando tú pones un reloj exactamente igual en la Tierra que en el avión, los relojes atómicos, y esos son relojes lo suficientemente precisos como para detectar fracciones de segundo realmente ridículas, tú compruebas que cuando el avión vuelve a Tierra, como ha estado en presencia de un campo gravitatorio menos intenso porque ha estado más lejos de la Tierra, entonces está sometido a un campo gravitatorio algo más débil que los que nos hemos quedado aquí en la superficie, cuando ese reloj regresa a Tierra y lo comparas con el que has dejado aquí, que estaba idéntico y sincronizado con él, tú compruebas que hay una diferencia de tiempo minúscula entre ellos, pero que coincide justamente con las ecuaciones de Einstein, ¿no? Vamos, que un ejemplo que pones en uno de tus libros es precisamente si una persona estuviera viajando toda su vida en un avión, ¿no? De toda su vida en el avión, sin bajarse del avión, habría una diferencia temporal con otra persona, ¿no? Con un gemelo, con un hermano, con un familiar que estuviera en tierra, pero la diferencia sería de 0,000 sería una fracción de segundo pequeñísima. ¿Por qué? Pues porque el campo gravitatorio de la Tierra es muy, muy pequeñito en comparación con el de un agujero negro. Cuanto más grande es el campo gravitatorio del objeto, más notable es esa diferencia de tiempos que uno puede medir. Bueno, en cualquier caso, entonces, en este sentido, Interestelar sí pasaría un poco la criba, un poco, ¿no? No, Interestelar pasa la criba en muchísimas cosas. Interestelar, digamos, es una de las películas, por no decir la que yo conozca, ¿no? Que, digamos, más fiel sea a la ciencia que conocemos. Sí que hay varios elementos especulativos, porque no olvidemos que sigue siendo cine, sí. Sigue siendo cine de ciencia ficción, pero digamos que los aspectos científicos están muy cuidados y tienen mucho rigor, ¿no? Date cuenta que el asesor científico de la película fue Kip Thorne, que es premio Nobel, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, ¿no? Y también es premio Príncipe de Asturias de las ciencias, o sea que no era ningún desconocido y es uno de los grandes especialistas en la teoría de la relatividad de Einstein que hay en el mundo. Aunque se salga del tema, pero bueno, me recuerda un poco a estos juegos mentales del observador que hacía Einstein, un poco para intentar entender un poco el tema de la relatividad. También depende un poco de la mirada con la que veamos la película. Claro, yo soy de formación psicólogo, entonces quizás haya pocas inconsistencias en cuanto a la física, pero a mí, por ejemplo, sí me chocó mucho cuando estos, digamos, exploradores no vuelven del planeta, ¿no? Que para ellos ha pasado apenas una hora, pero para el físico se ha quedado la nave, han pasado, pues no sé si 20 años, ¿no? Sí. La respuesta del físico es apenas la primera, sí, un poco cara de susto, y les da un abrazo, pero al cabo de 20 segundos ya están hablando tranquilamente y totalmente como si hubiera pasado solo una hora, efectivamente. Probablemente que se han visto. Majareta perdido. A mí, por ejemplo, yo con esa mirada, ¿no? Sí que me resultaba inconsistente, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a otra película. Independence Day. Llegan a la Tierra centenares de naves de unos 25 kilómetros de diámetro que se quedan suspendidas sobre diferentes ciudades importantes, además a unos 3 kilómetros de altura. Sí. Bueno, vamos a suponer que sabemos, intuimos o nos han chivado que van a lanzar un rayo destructor sobre esas ciudades, sobre las que están suspendidas estos enormes armatostres. Así que lo mejor es adelantarse y derribarlos a cañonazos o bombazos. ¿Esta sería una buena idea? No, las naves tan grandes para nada. O sea, si tú quieres derribar una nave que tiene 25 kilómetros de diámetro, pues desde, yo qué sé, unos poquitos kilómetros de altura, imagínate que estuvieran a la altura a la que puede viajar un avión, más o menos, aproximadamente, ¿no? Unos pocos kilómetros, pues si tú derribas un objeto tan sumamente grande, que tampoco sería muy difícil estimar lo que pesaría una nave así, que ese objeto se desplome de repente, impacte contra el suelo, eso liberaría una energía pues de cientos de miles de bombas atómicas probablemente, ¿no? O sea, no es muy buena idea, no es muy buena idea. Igual que tampoco es muy buena idea pues que utilicen un rayo de la muerte ellas, porque un objeto de ese tamaño es como, esto es más o menos como si fuera la tapa de una cacerola que tienes al fuego, ¿no? Tú imagínate que pones al fuego una cacerola con agua y dejas que llegue a ebullición, ¿no? La calientas y que se empiece a hervir. Si pones la tapa encima, siempre notas que eso llega a ebullición antes que si tienes la cacerola destapada. ¿Por qué? Porque la presión tiene mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, tú imagínate que la tapadera de la cacerola es la nave espacial, de 25 kilómetros de diámetro, ¿vale? Es como si tuvieras una cacerola inmensa. Solo la presión que habría en el aire que hay justo debajo de la nave sería de varios cientos de miles de atmósferas, con lo cual todo lo que hay ahí debajo estaría comprimido hasta prácticamente ser plano. O sea, pasaría algo parecido a lo que te contaba antes del avión, ¿no? Que cuando un avión impacta violentamente contra el océano por haberse caído o por lo que sea, ¿no? Pues los objetos quedan aplastados completamente debido a esa presión tan enorme que han sufrido. Bueno, pues con la nave espacial, con ese tamaño pasaría exactamente igual, pero multiplicado por varios cientos de miles, ¿no? Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Because your love de la una confederación intergaláctica de Ganímede, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. ¿Qué has visto allí abajo? No estoy seguro. Una especie de nave, creo. ¿Una qué? Una nave. ¿Qué clase de nave? No lo sé. No se parecía a nada que hayamos visto antes. Le ha golpeado algo en la cabeza. Vamos, parece una locura, pero estaba allí. Una parte aún podía verse. Go. El cine de ciencia ficción siempre, bueno, y las novelas, siempre han tratado el tema del contacto con civilizaciones extraterrestres desde, bueno, de diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los, quizás desde los años 50 en adelante, bueno, se multiplican las películas sobre el tema. Bueno, esta pregunta seguro que le encantaría a algún magufo conspiranoico. Si el universo está rebosante de alienígenas, ¿dónde demonios están todos? Que aparentemente no nos tropezamos con ellos continuamente. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. La respuesta no la conoce nadie. Ojalá yo conociera la respuesta, pero no la conoce nadie. Eso es lo que se llama la famosa paradoja de Fermi, ¿no? Que es que ya se le ocurrió a Enrico Fermi, un físico que fue premio Nobel después, que trabajó en el proyecto Manhattan, y que era muy conocido por justamente por eso, ¿no? Porque este hombre era capaz de hacerse preguntas realmente complicadas y resolverlas de forma aproximada, darles una solución aproximada haciendo unos cálculos muy sencillitos y unas suposiciones muy razonables, ¿no? Entonces, él solía tener la capacidad de hacer estos, resolver estos problemas en una servilleta, ¿no? Mientras comía con sus colegas, ¿no? Entonces, a veces a esto se le llama problemas de Fermi, cuestiones de Fermi, o también se les llama problemas de servilleta. Entonces, una de las preguntas que se le ocurrió allí en la década de los 50 del siglo pasado fue esta, ¿no? ¿Qué pasa que si estamos hablando siempre de que el universo es tan grande y puede haber tantísimos mundos habitados, llenos de distintas civilizaciones inteligentes, cómo es que no tenemos constancia, cómo es que no tenemos prueba alguna de que han estado aquí, ¿no? Bueno, pues desde los años 50, fíjate, ya hace prácticamente 70 años, se han propuesto decenas y decenas y decenas de respuestas hipotéticas, digamos, o potenciales a esta pregunta, ¿no? Es lo que se llaman las soluciones a la paradoja de Fermi. Entonces, las hay de todo tipo. Las hay de que ya nos han visitado y luego las hay de que ya han estado aquí, ya, pues yo qué sé, las hay de todo tipo, ¿no? Las hay estrambóticas, las hay absurdas, las hay hechas con modelos matemáticos de percolación, las hay que son más razonables, por ejemplo, yo que sé, a mí una que me convence mucho es de justamente de cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? Es que realmente, ¿cómo viajas a mayor velocidad que la luz? Si las estrellas están tan lejos, y la velocidad de la luz es insuperable, pues lo que tardaría una misión en viajar a otra estrella, a otro sistema estelar, podría ser de miles o de millones de años. Entonces, es muy difícil que una civilización pues consiga hacer eso, ¿no? Yo qué sé, hay muchísimas. Yo ya te digo que conozco decenas de soluciones a la paradoja de Fermi, pero podríamos, lo que te decía antes, podríamos estar hablando horas. En uno de tus libros, bueno, mencionas la ecuación que propuso el astrofísico Frank Drake, ¿no? Sí. Que, bueno, hacía un poco parecido, ¿no?, a los problemas de Fermi, ¿no? Y bueno, y describía un poco las diferentes características para hacer un cálculo, ¿no? Es decir, el número de estrellas nuevas que se forman cada año en nuestra galaxia, la fracción de estrellas capaces de albergar planetas, el número de planetas en promedio de cada una de estas estrellas, la fracción de planetas capaces de albergar vida, la fracción de estos capaces de albergar vida y que esta de pruebas inequívocas de inteligencia. Claro. La de los mismos que han alcanzado una tecnología capaz de hacerlos comunicarse con otras potenciales civilizaciones, la propia longevidad promedio de cada una de estas civilizaciones, porque podrían existir dos, pero separadas en el tiempo durante decenas de miles o millones de años. Para mí esa es la más importante. Sí. O sea, digamos, esos siete términos, esos siete factores que introdujo Frank Drake en su ecuación, la famosa ecuación de Drake, ¿no?, para calcular el número de civilizaciones avanzadas inteligentes que podría haber en nuestra propia galaxia. El último término, justamente, el que habla del tiempo que podría sobrevivir una civilización, para mí ese es el clave. Porque los otros, más o menos, hay, digamos, algunos de ellos tienen gran incertidumbre, es decir, no tenemos mucha idea de cuál sería su valor preciso. Otros estamos más seguros de ellos, pero este de la longevidad, este del tiempo de vida, de supervivencia, ¿no?, de la propia civilización, a mí ese es el que me parece más clave de todos. Y de ese no tenemos ni idea, porque la única prueba de una civilización que conozcamos es la nuestra. Y fíjate, nosotros llevamos aquí, si lo comparas con la edad del universo, el tiempo que llevamos aquí es ridículo. Tenemos unos pocos cientos de miles de años como especie, digamos, humana, ¿no? Entonces, claro, si nosotros supieran, si ese número fuera muy grande, pues sí, podríamos suponer que hay otras civilizaciones pues distinta al nuestra. Pero si resulta que es un número pequeño y que una civilización no sobrevive más allá de unos pocos decenas o centenares de miles de años, pues probablemente estemos solos en el universo. Esa es la clave. Bueno, sin embargo, sí se desarrollaron proyectos SETI, bueno, el acrónimo de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, bueno, incluso amparados por la NASA desde los años 60, 70, igual, 71, creo que es que era la fecha. Sí, por ahí creo que eran los años 70, sí, porque la ecuación de Drake creo que es del 60 o del 60 y poco. 61 tengo aquí apuntado. Los proyectos SETI empezaron por ahí, sí, hacia la década de los 70 creo que son. Y la propuesta es, bueno, comunicarse con otras posibles civilizaciones inteligentes, bueno, a través de señales de radio, ¿no? Sí, esa es una de las posibilidades, ¿no? El comunicarte con señales de radio, utilizar radiotelescopios. Lo que pasa que últimamente, en los últimos años, está surgiendo muchas dudas sobre esa forma de comunicarse, ¿no? Y entonces están apareciendo nuevas propuestas. Una de ellas es que en lugar de utilizar microondas o utilizar ondas de radio, se podrían utilizar señales ópticas, es decir, podríamos utilizar láseres, rayos láser, ¿no? Entonces, es lo que se llama el SETI óptico, ¿no? El cambiar, digamos, la frecuencia de la señal electromagnética que uno puede enviar para intentar comunicarse con otras civilizaciones. También tiene sus pegas, ¿no? Y muchas pegas siempre están relacionadas, pues, con temas que hemos hablado ya siempre. ¿Cómo emites esos pulsos de luz? ¿Con qué energía? Por si, claro, no es lo mismo coger un rayo láser que tú quieres lanzar con él una señal de la persona que está en el edificio de enfrente, que necesitas un láser de una potencia muy pequeñita. Pero si tú quieres lanzar una señal que se detecte años luz de donde estás tú, la potencia de la señal no tiene que ser pequeña. Otra cosa es, ¿qué haces? ¿Emites pulsos o emites una señal continua? ¿Qué haces? ¿Cuál es lo más razonable? ¿Apuntas a un objetivo fijo o dejas que apunte en direcciones, digamos, al azar? No tenemos ni idea. Todas esas cosas, hay gente que se dedica a pensar en ellas, se les sacan pros, se les sacan contras, y mientras tanto ahí estamos. Y otra cosa está luego, pues, lo que dicen gente como Stephen Hawking, ¿no? O que decía en su momento, que es que quizá no sea muy buena idea tampoco dar información a otras civilizaciones de dónde te encuentras, ¿no? Porque podrían ser, digamos, beligerantes, belicosas, o no tener buenas intenciones y venir aquí y acabar con todos nosotros, como tenemos pruebas de que ocurrió, por ejemplo, con la conquista de América u otras cosas, ¿no? Que siempre la civilización más avanzada tiende a destruir a la menos avanzada. Problemas del nicho ecológico. Y volviendo un poco a la biología y a los pies en la tierra. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un placer absoluto el poder hablar de estas cosas contigo hoy, vamos. Nada, ha sido genial. Yo, estas cosas me encantan, ya sabéis dónde estoy. Cada vez que tengáis ganas de hablar de cosas de estas o de otras, encantado, muchas gracias. Pues nada, un abrazo. Bueno, igual. Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. ¡Un extraterrestre en el cobertizo donde guardamos el butano! ¿Por qué has venido a nuestro mundo? Mis amigos y yo vinimos en son de paz para averiguar vuestros puntos flacos y corregirlos pacíficamente. Sí, pero me olvidaron aquí sin querer, en espíritu de la paz. ¡Jupi! ¿Es una pistola de rayos? ¡No! ¡Es un spray desodorante! ¡Voy a... ¡Ah! ¡Qué espanto! La de cosas que se aprenden con la física. Yo estoy aprendiendo mucho estos días. Sobre curvas, picos y mesetas. La ciencia mola mucho. Por eso se explica que el gobierno la nombre continuamente en cada rueda de prensa. Que se escude una y otra vez en la ciencia cada vez que aparece una cámara. Es curioso, porque yo entendía que la ciencia sirve para explicar las cosas, no para explicarse a sí misma. La verdad es que también utilizan una y otra vez el lenguaje bélico y las metáforas de guerra. Batas y uniformes, gráficos y medallas. Ah, claro, las dos caras de las técnicas de gobernanza, biopolítica y disciplina. Foucault se reiría de nosotros ahora, pero bueno, a él lo mata otro virus. Como apunte, tengo la sospecha que el IBEX 35, aunque no aparezca en esas ruedas de prensa, asesora más al gobierno que los de las batas y uniformes. Será cosa de galones. Hasta aquí, la linterna de Diógenes.